Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Venimos dialogando con Jorge Conesa, el jefe del área de seguridad social y empleo de esta Defensoría del Pueblo de la Nación. Y ahora es oportunidad de que nos detengamos en las reuniones sectoriales, las importantes y numerosas reuniones de jubilados que se vienen celebrando en el interior del país. ¿Cuál fue la última, Jorge? El día 22 del mes pasado tuvimos nosotros en Córdoba un fuero que se hizo con jubilados, más o menos acudieron unos 400 jubilados en Córdoba de todas las provincias, de todo el interior de la provincia, de representantes o presidentes de centros de jubilados o federaciones congregadas en la mesa federal de Córdoba, que más o menos habrán tenido una representación de unas 200 localidades concretamente, ¿no es cierto? Sí. Que agrupa muchos centros de jubilados. Abarcando el territorio cordobés en su totalidad. Este congreso se hizo en función de que hace más o menos unos 6 meses atrás ellos hicieron un gran congreso en el Valle de Punilla, de todas las confederaciones, y lograron una serie de conclusiones en las mesas de trabajo respecto de la problemática que sufrían los jubilados, la mayor problemática que pudieran sufrir, y sobre todo de las disfuncionalidades que ellos veían en PAMI y ANSES puntualmente, claro, digamos, claro, donde ellos sufren más, o donde con mayor relación tienen, sufren más problemas. Y una de las grandes conclusiones era solicitar la agilidad y el aumento de este subsidio de condición familiar. Luego, en este evento que se hizo, donde acudió el adjunto número uno de la Defensoría de la Nación, Anselmo Sela, el adjunto número dos, el doctor Juan Jesús Mínguez, la doctora del Cerro, que es jefa del área de salud, de educación, el que habla, desde un punto de vista de acción social, el área de jubilados, la presidenta de la federación, la doctora Juana Quevedo, y el vicepresidente, Tomás Jesús Quiroga. Se hizo este congreso y en ese acto se le entregó al Defensor del Pueblo de la Nación la carpeta con todas las conclusiones. Uh-huh. Y además de eso, cientos de quejas que se canalizaron de forma escrita, que fueron recepcionadas para poder, digamos, ya individualmente solucionar la problemática. Ahora, lo que sí, en el acto en sí mismo se recibió el trabajo de las mesas donde están todas las conclusiones, comprometiéndose el doctor Sela a generar ya sea actuaciones individuales o de oficio para poder, digamos, preguntar. Mucha problemática era de PAMI, médicos de cabecera. Bueno, no quiero entrar en un área. No, pero si yo te pediría que hagas un pequeño detalle, por ejemplo, en el caso puntual del PAMI, ¿cuáles son los 3 o 4 reclamos más importantes en respecto de su incumplimiento o falta de funcionamiento apropiado? Bueno, claro que no es mi tema ni mi área en especial, cierto, no quiero invadir. Es cierto, pero quiero aprovechar tu presencia. Al haber estado presente y haber estudiado esas conclusiones para poder, digamos, discernir cuál correspondía a un área o la otra, de PAMI te puedo decir las más notorias eran, por ejemplo, el tema de los recetarios. Ajá. Que faltaban recetarios para los medicamentos, es una problemática que aparentemente ocurre. Lo que pasa es que las ramitas se van minimizando en su estructura de fuerza a medida que uno se va más al interior de las provincias. Y por ahí allá, en aquellos rincones, aquellos pueblitos muy, muy alejados de los centros urbanos, y bueno, la gente no tiene mucho dónde ir a reclamar, porque si va a reclamar a la oficina específica de la repartición o del organismo, y la respuesta puede decir, mire, no tengo novedades, punto. Y con eso se va la persona a su casa, y no tiene por ahí, como cuesta no hay tanto, tan caro los pasajes, el dinero suficiente como para ir a la central, donde tampoco tiene garantías de que le respondan su inquietud. No saben, desconocen ellos cuál es la causa, pero llegan muy pocos recetarios para los médicos de cabecera. Esto implica que el médico de cabecera no puede dar el total de los recetarios de los medicamentos necesarios que la persona necesita, claro, porque tiene que dosificarlos indiscutiblemente, y además de eso tampoco puede hacer las derivaciones necesarias para los estudios que las personas necesiten. Otra de las problemáticas era justamente esa, donde la complejidad a veces está, a veces es por fuerza mayor, no es una cuestión del PAME, pero no hay complejidad, y la complejidad, digamos, está a una distancia importante del pueblo donde se radica la gente, y bueno, tienen que hacer un viaje. Entonces lo que la gente solicita, también en otros los reclamos, es que haya más ambulancias en las cabeceras de los departamentos, por ejemplo, de manera tal de que la gente que lo necesita pueda trasladarlos en ambulancia y no asumir costos. Y además, cuando es necesario realmente, porque no pueden viajar en transporte público, porque convengamos que hay gente que está en situación de salud grave. Claro. Y bueno, y en el interior se complican mucho ese tipo de cosas. Las distancias son, en este país, son muy grandes. Y bueno, hablar de una ambulancia por cabecera de departamento no es ninguna locura, porque estamos hablando de muchos kilómetros de distancia. Así que mínimamente. Y bueno, y después el problema de la atención, el cobro de plus, por ejemplo, eso ha sido una queja muy, muy contundente. Los médicos aducen en algunos casos no tener consultorios para atender, porque no les son provistos. Algunos centros de jubilados fabrican sus propios consultorios para que el médico los atienda, y denuncian mucho el cobro de plus respecto de cuando van al consultorio, un precio determinado, o a veces el médico de cabecera acude a domicilio y también cobra un plus por acudir a domicilio. Bueno, esto es una queja bastante importante. Una práctica muy extendida. Que no es bueno, pero sin embargo no es tan conocida acá a nivel de lo que sea Capital Federal y todas esas cosas. Es decir, esto lo vamos manifestando a medida que más al interior va, más al interior aparecen estos fenómenos, ¿no? Pero bueno, muy por arribita te lo comento, hubo otras conclusiones, ¿no es cierto?, bastante importantes, pero yo, no es mi área específica, y con todo respeto te digo lo que a ojo de buen cubero pude. No, pero es importante porque estás transmitiendo lo que ha traído hasta su mesa quien ejerce o está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que por lo tanto esos son elementos para generar actuaciones y para hacer constar ante la administración qué cosas tiene que mejorar y qué cosas tiene que poner al día para que la atención de la seguridad social realmente sea algo cierto y no se abandone a un sector de la población, no se lo deje librado a su suerte en el posiblemente uno de los peores y más críticos momentos de su vida, ¿no es cierto? Por supuesto, no te quepa la menor duda. Vos fíjate que una de las ideas del adjunto doctor Cela es justamente federalizar la institución, llevar la institución, hacer presencia con la institución. Esto no es solamente en Córdoba, no ha sido casual, esto se ha hecho en Santiago, lo hemos hecho en Santiago del Estero, se ha hecho en Salta, se viaja constantemente al Chaco, se viaja constantemente a Misiones, se viaja a Formosa, se relevan permanentemente zonas, se han hecho consultas al PAMI o a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, si realizan los operativos en actuaciones de oficio, que inclusive se han hecho en el área que yo dirijo, que es tu responsabilidad. Que es mi responsabilidad, en función de informes que han traído personas que han, de la Defensoría, que han viajado al Chaco. Vos sabés que acá se releva mucho el tema indígena, se releva, tampoco es mi área, por supuesto, pero es algo que yo, digamos, realmente valoro inmensamente, ¿no es cierto? Se valora por ahí poco desde el punto de vista social, porque no lo vemos, pero acá se hace un gran relevamiento y se sigue muchísimo el tema indígena. Bueno, se viaja al Chaco, se viaja a Misiones, se viaja a Formosa, y siempre vienen de esos lugares los problemas de las jubilaciones, los reajustes, las comisiones y pensiones, las pensiones por invalidez y todo ese tipo de cosas que van generando actuaciones permanentemente. Uh-huh. Que esa es un poco la idea del defensor, es decir, federalizar absolutamente esta defensoría y tener presencia en cada uno de los rincones donde realmente se lo necesite. Sobre todo con los temas tan sensibles como lo de la salud, los de los jubilados, porque bueno, no digo indefensos, pero por ahí descubiertos en sí, algunos aspectos prestacionales, que son los que generan esas disfunciones que nosotros tratamos de corregir. Jorge Conesa, muchísimas gracias por todo este testimonio, que es valioso porque nos actualiza y porque a la gente le transmite de primera mano qué es lo que se hace y con qué persistencia intenta el Defensor del Pueblo de la Nación estar presente en los intereses de sectores que, como el de los jubilados, sabemos llevan una larga historia de postergación y de dificultades. Gracias, Jorge. No, por favor, muchísimas gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.